Vive en un círculo y muchas veces es vicioso. Busquemos una esquina para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos una vez más transmitiendo aquí La Esquina del Círculo en las instalaciones del CUSEI, módulo N, planta alta. Este miércoles en ombligo de semana. Les está hablando en este micrófono Vania Contreras. Liliana, pues bueno, todavía no llega, yo creo que está un poquito atorada en el tráfico. Ya saben que estos últimos días ha estado medio pesadito. Y bueno, el día de hoy queremos platicar acerca de pros y contras de los Panamericanos. ¿Cómo los viviste? ¿Qué sentiste durante estas semanitas? Donde se han dicho cosas buenas, pero también han dicho cosas muy malas acerca de esta jornada. Yo desde mi perspectiva les puedo platicar que, bueno, como habrán ustedes notado, me encontraba yo ausente, estaba en puertos veracruzanos, disfrutando de unas ricas vacaciones que nos hicieron el favor de otorgarnos la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, a final de cuentas a mí no me tocó vivirlo de cerca. Sin embargo, cuando llegué, y parece ser que no fui la única, mientras recorría yo las calles de Guadalajara regresando a mi casa, a partir de la central de autobuses, el taxista me iba comentando que a ellos les había bajado bastante el trabajo, a pesar de que se les había dado todo un mes de capacitación para saber cómo tenían que tratar a los visitantes y ya saben, todas estas normas, que por el contrario les había bajado bastante el trabajo, ya que dentro de lo que fue las normativas de estos juegos, se presentaron servicios de taxis de manera privada. No sé si ustedes llegaron a notar que dentro de la ciudad había inclusive algunos carros o algunas combis que se habían prestado por parte de Nissan, flotillas completas que transportaban a los atletas. Entonces, bueno, para mí esto fue una desventaja, ya que a pesar de que se les dio toda la capacitación a los taxistas, pues bueno, lejos de esto, terminaron perdiendo un poquito pues su clientela o su trabajo, ¿no? Eso, bueno, algo que a mí me comentaron y a mí me tocó vivir de alguna manera. Otra cosa que por aquí también se ha estado hablando mucho es acerca de la contaminación que se provocó de la Villa Panamericana. Esto me resulta bastante interesante. Les voy a leer por aquí unos fragmentitos, unas notas que me encontré, que del 5 de noviembre dice: las irregularidades en la Villa Panamericana, utilizada por al menos 6.000 atletas durante los pasados juegos, sumaron el vertido de aguas residuales a cielo abierto, luego que las dos plantas tratadoras construidas fueron insuficientes. El ayuntamiento de Zapopan, donde se asientan los edificios, reveló que el 23 de octubre, en plena competencia deportiva, las plantas de tratamiento se colapsaron y los constructores hicieron 7 lagunas a cielo abierto para descargar las aguas residuales que fueron a parar al área natural protegida del Bosque de la Primavera. Híjole. ¡Qué fuerte! Se supone que es un área protegida y, bueno, 7 lagunas, no es cualquier cosa. También menciona que el complejo sería clausurado. El alcalde de Zapopan, el priista Héctor Bielma, condicionó el uso de la villa para albergar a los atletas de los próximos Juegos para Panamericanos a que se resuelva la descarga de aguas, o de lo contrario el complejo sería clausurado. Advirtió que además de las multas, el ayuntamiento presentaría denuncias penales por daño ecológico. Y bueno, de su lado, el Congreso local aprobó que su Secretaría General realice denuncias federales contra quienes resulten responsables por el daño ecológico causado por las descargas a cielo abierto. Y bueno, los diputados incluyeron que en el acuerdo aprobado con 21 votos del PRI, el PRD, el Partido Verde, un severo extrañamiento hacia el gobernador panista Emilio González Márquez y el titular de la Secretaría de Medio Ambiente Estatal, Héctor Gómez Hernández. Bueno, yo desde que me acuerdo, Y desde que tenían la planeación de estas villas panamericanas, desde un principio siempre hubo esta rebatinga del que estaban siendo construidas en un área protegida, que se iban a suspender las construcciones. Y como siempre en el país del aquí no pasa nada, se hicieron los desentendidos. Y bueno, a final de cuentas, las villas panamericanas estuvieron en funcionamiento durante los juegos, obviamente, las cuales colapsaron. Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Yo creo que tendríamos que ver más o menos quiénes fueron los beneficiados con estas construcciones, que a final de cuentas, pues en México sabemos que las licitaciones siempre se las lleva el amigo o el compadre, ¿no? Y que a final de cuentas, pues creo que ni siquiera pasaron por una certificación adecuada o las acreditaciones necesarias para poder llevar a cabo esta construcción. De igual manera, también nos comenta aquí el artículo que, según los legisladores, ambos funcionarios desatendieron el llamado que en su momento oportuno realizó esta soberanía para que se diera debido cumplimiento a las disposiciones de la normatividad ambiental. El complejo se edificó pese a la oposición de ambientalistas que señalaban que el lugar es un área natural para recarga de agua de lluvia al subsuelo. Además, las construyó el grupo empresarial Corey, que pertenece a militantes panistas, quienes al final de cuentas no pudieron financiar un proyecto que pretende dejar los departamentos para venta inmobiliaria. Y esa concesión a particulares debió ser fondeada con recursos públicos destinados al apoyo de municipios. Bueno, pues aquí ya estamos viendo grupo empresarial Corey, que no cumplió con las expectativas de dicho proyecto, ¿no? Felipe de Jesús Hernández, presidente de la Comisión del Medio Ambiente del Congreso, recordó que durante las glosas del cuarto y quinto informe de gobierno se señalaron a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable las irregularidades en la construcción de la Villa Panamericana en la zona de El Bajío, en el citado municipio. La presión que en su momento tuvieron las autoridades de nuestra entidad por cumplir con los compromisos internacionales en tiempo y forma no deben servir de pretexto para justificar los incumplimientos y violaciones cometidos en contra de nuestros ecosistemas. Dijo, Dios perdona, la naturaleza no. Remató. Lagunas de mierda, fue la expresión usada por la diputada local perredista Olga Araceli Gómez Flores para dibujar el escenario alrededor de la Villa Panamericana. Bueno, para empezar, como ya sabemos que aquí con dinero baila el perro, y que bueno, tendríamos que ver cuál es la relación entre el grupo Corey y quien dio las aprobaciones, pues bueno, a final de cuentas no se cumplió con los estatus, no se cumplió con los tiempos requeridos. No sé, ahora yo me quiero preguntar si es que realmente las villas panamericanas en un futuro las van a destinar para departamentos en venta, si realmente es factible, y ver también qué medidas vamos a tomar en cuestión de medio ambiente. A mí me parece impactante el hecho de esta expresión utilizada por Olga Araceli, de decir, lagunas de mierda a cielo abierto, ¿no? A final de cuentas, que es un viento que nosotros respiramos día a día, que ya no es suficiente con el smog y la contaminación de la transitada ya ciudad. Bueno, pues ahora también tenemos que cargar con estos incumplimientos que nos van a llevar a un déficit de salud, que a lo mejor no vivimos a los alrededores, pero cuántas de estas construcciones, y no solamente la Villa Panamericana, están teniendo de alguna manera beneficios a costa de, pues a final de cuentas, de obras que no se están haciendo de la manera más adecuada, que no están cumpliendo estándares, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí este ha sido uno de los puntos negativos de los Juegos Panamericanos, y no nada más el hecho de la villa. A final de cuentas, creo que todas las instalaciones se hicieron de manera, ¿qué les puedo decir? De manera muy muy rápida, yo creo que inclusive igual que la que las villas, sin una certificación adecuada, a lo mejor los materiales, como solemos hacerlo de repente aquí en México en las licitaciones, de calidad baja, que yo espero que por lo menos nos duren un par de años estas instalaciones, todo lo que fueron los estadios. ¿Qué es lo que pasa? A final de cuentas estamos escuchando mucho por parte del gobernador que quiere solicitar los Juegos Olímpicos, que a final de cuentas es un evento de muchísimo mayor magnitud, como para no tener la infraestructura necesaria. Guadalajara necesita cambios, Guadalajara necesita calles repavimentadas, no de último minuto. Guadalajara necesita los espacios adecuados, al igual que sus instalaciones, como los estadios, como sus albercas. Bueno, yo de manera personal no conozco todos los complejos que se hicieron. Sin embargo, sí me queda mucho en duda que una semana antes de tal evento ni siquiera hubieran sido terminadas, de tal manera que los deportistas pudieran ir a practicar o a entrenar en el lugar que les correspondía, ¿no? Dentro de las de estos puntos que se mencionan, yo creo que deberíamos de hacer un poquito de conciencia, y por ahí si se supone que tenemos la transparencia disponible, me pregunto yo por qué el CODE, una semana antes de los Juegos Panamericanos, cerró su departamento de transparencia, cerró sus instalaciones y no iba a dar ningún tipo de información con respecto a los gastos que se estaban teniendo, ¿no? O sea, cero transparencia iba a haber en ese momento porque el departamento no iba a estar abierto. Entonces, bueno, como ciudadanos yo creo que tenemos la obligación de podernos enterar un poquito más de en qué se están destinando los recursos de todos estos eventos, ¿no? Por aquí también ya viene llegando mi compañera Liliana Toledo. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia, Vania. Muchas gracias, disculpen la demora. Aquí vengo un poco cansada, como podrán escuchar. Pues bueno, creo que el tema de hoy es acerca de los panamericanos. Vamos a escuchar un poquito de lo que Vania les está comentando para poner en mi opinión también. Bueno, pues más o menos y a grandes rasgos, Liliana, te pongo al corriente acerca de lo que fue el escenario que se acaba de vivir en las villas panamericanas, la tan notada contaminación que se está ahorita sufriendo en la reserva ecológica de la primavera, ¿no? Es más o menos de lo que ahorita mi punto a tratar, la contaminación generada. Ok, bueno, pues déjenme les platico un poquito de mi experiencia de los Panamericanos. Yo los viví de una perspectiva muy distinta, muy de cerca, ya que yo estuve de voluntaria dentro de los Panamericanos, dentro de la ceremonia de apertura y de clausura a través de en la parte de utilería. Entonces, bueno, estuve al tanto y en presencia de muchas de las personas que ayudaron a este evento y que saliera pues todo excelente. Me di cuenta de la impresionante logística que significa crear un espectáculo, de todas las personas que están involucradas, de todos los meses de preparación que se necesita para poder hacer algo de manera de pues espectacular, ¿no? Fue una experiencia muy, muy bonita. Me gustó mucho darme cuenta como otras, bueno, compañías ya con experiencia, porque la compañía que se contrató para este evento, para la apertura y el cierre, pues fue una empresa extranjera que ya tiene mucha experiencia haciendo este tipo de eventos alrededor del mundo para diferentes concursos o para diferentes escenarios. Y bueno, desde esa perspectiva, definitivamente, toda historia, todo proyecto, cualquier logística que se hace tiene dos caras, ¿no? El objetivo es tener el menor impacto negativo posible, pero definitivamente nunca es posible que este sea nulo. siempre existen dos caras de la moneda, siempre existen dos caras de la historia, siempre existe un daño cuando se quiere hacer un bien. Por ahí leí una frase que dice que pues Dios creó el campo y los hombres las ciudades. Entonces, definitivamente cuando hay la participación de las personas, de alguna forma va a haber un daño colateral. Así es, Lili, como bien lo mencionas, en toda historia hay dos versiones, hay dos caras, se vivieron cosas muy positivas, se vivieron también cosas negativas, y bueno, a final de cuentas yo creo que va a ser y será la perspectiva de cada uno de nosotros el cómo lo haya vivido, ¿no? Digo, vamos a resaltar algunos puntos, pero bueno, a final de cuentas cada quien va a rescatar la experiencia que tuvo de dicho evento. Así que platícanos, Vania, ya actualmente cómo se han vivido ya lo malo de estos Juegos Panamericanos. Acerca, bueno, por ahí yo leí que la Villa Panamericana ya estaba en venta. Entonces, ¿qué nos puedes platicar al respecto? ¿Cuáles son los daños colaterales que se han dado a través de esta Villa Panamericana? Pues de hecho era algo que comentaba ahorita antes de que llegaras, Lili, acerca de lo que se acaba de vivir en cuestión del daño que se acaba de tener, de que colapsó la planta. Y bueno, el responsable como tal de este complejo fue la empresa Corey, que bueno, no cumplió ni en tiempo ni en forma con los estatus requeridos, y que ahorita se está poniendo inclusive en duda el hecho de que puedan ponerse a la venta estos departamentos, puesto que pues bueno, se está viendo que no se ha cumplido con dichos requerimientos. Falta también ver, ¿no?, la cuestión de que pasen primero los parapanamericanos, ver de qué manera se va a solucionar, si hay una solución real a tal conflicto, o como siempre, como pasa en México, que nos encanta taponear las cosas con un dedo, ¿no? Cortinas de humo. Claro, y que no es exclusivo de la Villa Panamericana, o sea, esto se da siempre en cualquier licitación a final de cuentas, ¿no? Mira, de los puntos buenos que yo creo que podemos ver del evento panamericano en general, para mí el principal es la promoción que tuvo Guadalajara a nivel internacional. Yo tengo muchos amigos extranjeros en donde actualmente ya saben dónde está Guadalajara, qué hay en Guadalajara, qué es lo característico de nuestro estado. Eso es impresionante porque es personas que hasta en la Patagonia se dieron cuenta porque estuvieron viendo a sus atletas participar. En Canadá, en todo el continente americano, se dieron cuenta de lo que es México. Pero sobre todo para mí algo bien importante es que dimos a notar que no todo México es violencia. En los últimos años hemos nada más tenido un lugar importante dentro de las noticias internacionales por la ola de violencia que estamos viviendo, y solo de eso se habla. Incluso la embajada de Estados Unidos ya emitió un edicto o un aviso, una advertencia a sus connacionales de que no vengan a México. Entonces, bueno, para mí uno de los puntos más rescatables es que a través de los Juegos Panamericanos pudimos dar una nota diferente y alegre acerca de México. Que no seamos solamente malas noticias a nivel internacional. Así es. Pues bien, vámonos a escuchar una rolita. En esta ocasión, la verdad es que no traemos algo temático, ni mucho menos. Son algunas canciones que salieron al azar. Entonces vamos a escuchar a Nancy Sinatra con These Boots Are For Walking. Are made for walking, and that's just what they'll do.

cuánta gente tapatía regaló su tiempo, sus horas de sueño, su esfuerzo, por estar ahí, por ayudar. Y fue algo muy padre conocer gente que está en la misma sintonía de que pues estamos aquí porque queremos ayudar, porque es un evento histórico, porque queremos ser parte de, pero sobre todo pues porque sabemos que se necesita de gente que ayude a lo que sea, o sea, desde cargar cosas, guardar, mover, apilar. Incluso había gente para todo. Fueron 8,000 los voluntarios que se inscribieron. Bueno, fueron como alrededor de 15,000 los que se inscribieron. 8,000 los que fueron elegidos para las diferentes áreas dentro de los Panamericanos. Y pues bueno, yo estuve con alrededor de 30 voluntarios compartiendo tiempo. Estar pues en el OmniLife a la 1 a.m. moviendo cosas, tomándonos fotos. Estar ahí, ¿no? Regalar tu tiempo, pues que es una de las cosas más valiosas. Yo dejé todas mis actividades comunes que hago en la semana por estar ahí. Y así muchas personas que también tenían trabajo, que tienen negocios, que tienen otras actividades, y todo lo dejaron por estar apoyando. Y al final, cuando empezamos a ver el evento el día de la inauguración y ver lo impresionante que fue, y estando a nivel de cancha y verlo en la pantalla que teníamos adentro, y voltear a la puerta y ver que estaba ahí todo en vivo, se sintió mucho orgullo. La verdad es que se sintió mucho orgullo haber participado en una pequeña parte de todo ese magno evento. Fue muy, muy padre. Nosotros estuvimos en la parte en el segmento de innovación. Estuvimos a cargo de la logística de los tubos de luz, desde, bueno, cuidarlos durante los 2 meses de ensayo, que no se fueran a romper o a descomponer, ponerle las baterías, conectarlos de la manera correcta, sacarlos en el momento adecuado porque había muchísima gente, conectarlos de forma adecuada. ¿Para qué? Porque estaba pues programado la serie de luces, el juego de luces, ponerlos en el orden correcto para que llegaran los bailarines y los sacaran, ¿no? Fueron 2 meses o más de práctica, de ir cada tercer día, de ir los fines de semana, ya las últimas 3 semanas, pues todos los días, para 10 minutos de un evento. Para 10 minutos de un segmento estuvimos ensayando tantos meses, porque todos teníamos que estar coordinados, ¿no? Entonces fue bien impresionante ver cómo se puede trabajar en equipo, cómo puedes organizar cada uno de los aspectos de un evento que es en vivo. Entonces, pues, fue una verdadera experiencia. Yo creo que hubo algo bastante importante que se dijo, que Toronto la tenía difícil. Ese fue un comentario que yo escuché. Yo te soy sincera, la verdad es que es la primera vez que me entero que existen los Juegos Panamericanos. O sea, la verdad es que yo no tenía ni idea que fuera de los Olímpicos existiera algo así a nivel Latinoamérica. Entonces, bueno, no tengo realmente como el antecedente del previo. Sin embargo, bueno, ya el decir que Toronto, Canadá, siendo este país de primer mundo y todo este rollo, que digan que la tienen difícil, bueno, supongo que fue porque que estuvo bastante bien ensayado, que estuvo bastante bien aplicado, y que bueno, que el esfuerzo de todos ustedes al final valió bastante la pena, ¿no? Y el esfuerzo de todos, mira, o sea, desde el momento en que en batallas con el tráfico, si de por sí Guadalajara el tráfico es horrible, y yo recuerdo ir en la mañana e ir, no puedo enojarme, no puedo estar haciendo corajes por el tráfico, siento que yo soy parte de, ¿no? Entonces, bueno, pues me aguantaba. Pero todos participamos desde el momento en que aguantamos el tráfico, de nada más tener un carril menos, el tráfico que se generó a través de las obras de infraestructura que sucedieron alrededor de 1 año, 2 años en Guadalajara. O sea, entonces cada quien tuvimos nuestra pequeña aportación para que los Juegos Panamericanos salieran bien. También algo que me queda claro, muchos de los atletas también se fueron con muy buenos comentarios, con muy buen sabor de boca de la gente tapatía, de los voluntarios que estuvieron a cargo de ellos, de la gente que conocían haciendo turismo dentro de la ciudad y sus alrededores. Gente amable, gente cálida, gente que los recibía con una sonrisa, gente que cuando preguntaban algo les daba santo y seña de todo lo que necesitaban. Nos portamos como ciudad a la altura, como acostumbradas a recibir turismo, pero sobre todo a esta magnitud, ¿no? Creo que también fue una aportación excelente de todos los ciudadanos, de todos los tapatíos y de todos los jaliscienses, porque hubo varios como Chapala, Tapalpa, que estuvieron también Vallarta, participando, inclusive también. Vallarta, entonces creo que también ese es un punto bien importante, porque nos fuimos o tenemos ya la imagen ante muchos países del mundo que somos un anfitrión excelente, y creo que eso es un bravo para todos los jaliscienses, claro, la sí. verdad. Fíjate que, chistosamente, yo salí de Guadalajara porque dije, no, para empezar el tráfico va a estar terrible. Y para continuar, nosotros no teníamos la experiencia de empezar a ver mucho movimiento militar o federal dentro de la ciudad. Y un par de semanas antes, bueno, ya se empezaba a notar todo este movimiento, empezabas a ver los convoys, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, yo dije, huyo, yo no quiero... Precisamente lo que había pasado en Veracruz con el Congreso, que como se estaban reuniendo ahí en el hotel, con motivo precisamente de este Congreso, que les fueron a aventar los 35... cuerpos en el puente, ¿no? Entonces yo dije, híjole. ¿Qué va a pasar? Sí, la verdad yo me fui así como con la angustia de decir, con un evento masivo de este tipo, donde los ojos del mundo están en Guadalajara, sí me causaba así como la incertidumbre. Sin embargo, bueno. No pasó absolutamente nada. Y me fui al lugar donde tienes que cruzarte con las balas. No es cierto, pero sí, o sea, de alguna manera yo creo que Guadalajara estuvo a la altura y todos con una responsabilidad increíble. Fíjate, hablando de eso, pues fueron más de 1,500 federales los que estuvieron en Guadalajara. Yo, pues obviamente estuve... en contacto con ellos, porque pues tenía que cruzarlos, y sí, ¿no? En su papel de policías, fueras quien fueras, o sea, muy sangrones, no groseros para nada, pero sí muy secos, ¿no? Muy, por aquí es, por aquí no es, no puede pasar, sí puede pasar, ¿dónde está su credencial? O sea, muy estrictos. Para entrar, el día del evento, para entrar como voluntarios, pasamos retenes, digámoslo así, tres lugares en donde nos esculgaron mochila, donde pasábamos por estos arcos detectores de metal, de verdad, o sea, fue desde el carro también pasaba un arco de rayos gamma, tú como persona con tus mochilas y luego otro más adentro, ¿no? Para poder, o sea, sí se cuidó, pero muchísimo toda esta parte de la seguridad. Y bueno, los federales hicieron muy buen trabajo, porque también había federales estrictos, secos, en donde correspondía, porque había otros también, me tocó, que eran muy amables, sobre todo los que estaban, por ejemplo, en paradas de camión, les explicaban a los atletas hasta en un mal, de verdad eso me hizo muy padre, en un inglés terrible, le trataron de explicar al señor por qué no iba a pasar ya el camión y a dónde se tenía que ir para poder tomarlo. A un par de americanos que estaban, unos atletas que estaban esperando el camión que los llevara a la villa. Entonces yo le dije, yo ya tenía que irme, me regreso y les expliqué. No, yo les explico. No, bueno, yo no sé cómo les explicaron, pero lo ayudaron, ¿no? Entonces creo que también se portaron a la altura, también se notó pues que hubo mucha seguridad, no, acuerdos de muchos tipos para que no hubiera ninguna clase ni de amenaza, de bomba, ni de nada. Entonces, bueno, fue una buena experiencia. Que sí hubo cosas, pues, que por ejemplo, muchas de las obras públicas que se hicieron pudieron haber estado mejor. Mucha gente se quejó, con justa razón, de los improvisados pavimentos que se hicieron en varias calles principales de esta ciudad, que a la semana ya había hoyos como si fuera peor que empedrado. Bueno, es que eso siempre, la verdad, lo hemos vivido en Guadalajara, pero ahora se lucieron con ganas. Fueron obras que se hicieron de manera improvisada, que se sacaron de la manga y que de repente hicieron cuanta cantidad de obras en muy poco tiempo y todas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, también por aquí nos contesta Navi, eso es lo que pasa por hacer las cosas a la carrera, se pasó mucho tiempo en grillas y al final, por hacer todo carrereado, muchas cosas no salieron bien. Totalmente de acuerdo, la verdad es que ahí por estar peleándose el papel principal de los Juegos Panamericanos, se dejaron muchas cosas para el final. La verdad, mira, yo puedo decir que en el En la apertura salió todo muy bien, porque yo fui testigo del trabajo, no de un mes ni de dos meses, de más de un año de preparación para que esa apertura saliera bien. O sea, si era nada más dos horas de show y tuvieron alrededor de un año de preparación, ¿tú cuánto tiempo crees que no se necesitaba para tener unos juegos que eran 15 días haberse preparado? O sea, y sí lo hicieron. Mira, uno de los voluntarios me platicó, tiene él ya 10 años de egresado de la carrera de arquitectura, y él dice que él hace 10 años todos sus proyectos de maquetas eran de estadios, porque ya se estaba pensando y se estaba planeando lo que se iba a hacer para los Juegos Panamericanos. Dices, no, si después dice 4 años maquetas de estadios, yo tenía que estar aquí de alguna forma. Claro. Entonces, sí hay mucho tiempo de planeación. Que la grilla, como siempre, retrasa la logística adecuada que sí se tiene, bueno, eso es no nomás en los juegos, en todos lados. No, y como lo decía yo al principio, no, eso se da en todas las obras aquí en México. Entre las licitaciones que las gana el compadre y el amigo, y las malas herramientas y malos materiales, pues bueno, al final de cuentas todo sale como siempre, ¿no? No, y también esas ganas de protagonismo, ¿no? Como todo mundo está buscando un puesto más, si fue el presidente de Guadalajara queriendo la gubernatura, si fue el gobernador queriendo la presidencia, si fue fulanito queriendo otro puesto, pues todo el mundo quiere estar en la pantalla y todo el mundo quiere decir, ah, yo lo estoy haciendo y de alguna forma sobresalir, ya sea haciendo desorden, ya sea diciendo cosas en contra, ya sea poniendo a todos los del Cabildo, a todos los de la Cámara de Diputados, de tu bandada, en contra para que lo que ya estaba aprobado se desapruebe y tardes más en que te llegue el dinero para hacer las cosas, o sea. Que fue parte también de lo que pasó con las villas panamericanas, ¿no? Al principio, que si estaban por clausurarlas o no, o qué, y al final, pues bueno, ¿no? No se hicieron las cosas de manera debida. Gaby nos comenta, es que creo que nos asustamos más de lo normal, que si el tráfico, que si éramos educados con los extranjeros, etcétera. Creo que ese tipo de valores debe ser siempre, no solo cuando hay algún evento de este tipo. Claro, yo creo que México siempre debe de distinguirse por los valores, por su gente, por su carisma, por su cariño. A mí me sorprende que muchas veces el extranjero cuando llega a México siempre nos dice, no, es que en México me recibieron muy bien, en México la gente es muy cálida, es muy amable. Entonces esto es cierto, ¿no? No porque haya un evento masivo debemos de cambiar o ser quienes por lo regular no somos, ¿no? Estos valores tienen que estar siempre en cada uno de nosotros. Fíjate que, bueno, ahorita regresando les platico más a detalle, pero tiene razón Gaby, y creo que sí es algo bien mexicano, ¿eh? Ahorita precisamente tuve la experiencia con un cliente que vino de Estados Unidos, visitamos clientes de él, y bueno, estuvimos haciendo las visitas, las llamadas para la cita, y ya cuando llegamos a la reunión, pues ya, ¿no? Y en la tarde, eso fue ayer, en la tarde ya cuando íbamos de regreso a su hotel, me comenta que hacer negocios en Estados Unidos es muy distinto, porque aquí cuando tú llegas con el ingeniero se siente la calidez de quererte recibir, ¿no? De sentarse y ponerte atención. Y bueno, ahorita ¿nos falta un minuto o...? Sí, nos vamos a ir ahorita con una canción. Regresamos con más comentarios. Ahorita les sigo platicando. Claro que sí. Nos vamos con esto de Coldplay, que es In My Place. face in my place were lines that I couldn't change. And I was lost, oh yeah. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. En Radio José detenemos el tiempo. Y nos reencontramos con todos esos clásicos. Desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5. Solo aquí. En Radio Kusei, a través del portal www.kuseinetwork.net. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Kusei Network Radio. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Pues seguimos transmitiendo desde el módulo N del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Quiero agradecerle a nuestra cabina de control, Agustín, Mario y los demás chicos que están ahí apoyándonos. Muchas gracias por su ayuda. Héctor, que creo que ya se fue, pues sin ustedes no podríamos hacer esta transmisión. También recordarles nuestras vías de comunicación. Estamos en Facebook, nos pueden buscar como La Esquina del Círculo o también facebook.com/ La Esquina del Círculo con puntos intermedios entre cada palabra. También tenemos Twitter, la dirección es La Esquina del O. También tenemos cuenta en Gmail, que es laesquinadelcirculo@gmail.com. Esta misma dirección está en Messenger, la pueden dar de alta y podemos platicar también a través de ese medio. Y también con esa cuenta estamos en Google Más. Entonces, pues todo eso, por favor, agradecemos infinitamente sus comentarios. También, si en este momento nos están escuchando a través del podcast publicado en cuoradio.com, pueden dejar sus comentarios en esta página, aquí abajo donde se está transmitiendo el podcast. También nos pueden dejar su retroalimentación. Y pues un saludo a todos los radioescuchas que no nos están escuchando en vivo. Pues también por aquí saludos a las chicas de AK Básculas en Mexicali, que siempre nos escuchan. Muchísimas gracias. Saludos. Chicas, saludos. También saludos a Mercedes Servín, que nos dice que transmitimos mucha emoción por los Panamericanos. Muchas gracias, la verdad, sí se disfrutaron. Y bueno, les comentaba que este señor americano o estadounidense me comentó también pues que esta buena vibra, esta calidez se siente incluso con los ingenieros con los que hacemos negocio, ¿no? Entonces creo que también es característico de nosotros el ser pues esa hermandad, ¿no? Que se siente, que cuando ves a una persona que cuando ves en otro, me ha tocado que en otros países que conoces un mexicano, es como si lo hubieras conocido de toda la vida, ¿no? Aunque nunca se hayan visto, porque es como una calidez de saber que somos del mismo, de la misma tierra. Así es. Fíjate que por aquí también Gerardo nos comenta todo lo que él vivió como parte de los Juegos Panamericanos. Para él es una fortuna haber tenido esta oportunidad, yo creo que como todos los que participaron en dicho evento. Dice que tristemente, pues muchas veces el trabajo del voluntariado no siempre es bien recompensado por todos. Bueno, muchas veces a lo mejor el estar atrás de backstage, pues no siempre te da un reconocimiento, ¿no? La verdad es que me siento muy afortunado de haber participado en un evento tan importante que, como bien dicen, un evento que difícilmente va a volver a regresar a la ciudad. Y como bien dicen, las ganas con las que todo el grupo de voluntariados participaron te levanta los ánimos. Dice también que le tocó apoyar una delegación. Estaba de asistente del Comité Olímpico de Barbados. ¡Wow! No hablan español, ¿verdad? ¿Hablan francés? Bueno, ahorita nos comentarás, Gerardo. Y dice que bueno, que fue una experiencia de verdad inolvidable estar trabajando semanas antes de los Juegos para poder recibir muy bien a todos los deportistas. Sí, bueno, yo me acuerdo que le platicaba, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y me decía, ya de lo más cansado, ¿no? Ya. De repente yo creo que todos pedían base por bolas, ¿no? Y dice que bueno, lo que puede ver de negativo es la falta de desorganización que existía por parte de la logística de los Juegos. falta de información por parte del personal y sobre todo que los de seguridad muchas veces no les permitían hacer su trabajo. Pero bueno, que a final de cuentas creo que fueron unos juegos muy bien hechos, sobre todo por la calidez de toda la gente que aportó, tanto de los voluntarios como de todos los que en algún momento participaron en los juegos. Y bueno, otra cosa que le parece importante es el asunto de los boletos. Sí, también iba a comentar eso. También Jesús nos lo comentan por Jesús nos lo comenta por aquí. Muchísima reventa, estadios semivacíos. Mira, hay varias versiones acerca de la teoría por la que estuvieron tan vacíos los estadios. Una que yo creo que es demasiado, que se estuvieron repartiendo cortesías por todo lo largo y el ancho del país, que le tocaron cierto número de cortesías a cada estado y pues los estados pues o los revendieron igual, o sea, gente de ahí, o no los usaron, ¿no? Esa es una. Otra, definitivamente la reventa es un problema en todos los deportes. Gente que de plano nada más va y compra para venderlos. Para la apertura estaban vendiéndolos en 5,000 pesos. Uh-huh. Para el partido de fútbol de la final de México contra Argentina en 2,000 pesos, cuando te costaban 56 pesos en la taquilla. O sea, eso aparte fue culpa de nosotros como asistentes, porque están vendiendo desde mayo los boletos, no estaban vendiéndolos 2 semanas antes de que empezaran los juegos. Desde mayo. Uh-huh. ¿Y quién de nosotros? Muy pocos de nosotros, yo no, fueron a comprar los boletos desde con anticipación. Todo al último. Y los del último pues se aprovechan como siempre. Y también por la gente, o sea, y aquí yo creo que es un llamado para todos los ingenieros. ¿Cómo podemos idear una forma de que no haya una reventa? O sea, a mí se me ocurría, no sé, que tengan una forma de la huella dactilar y que vendan nada más 4 boletos y que a fuerzas la persona que compró los boletos tenga que pasar por la revisión para que pueda entrar. Una forma que pueda poner un límite a la gente que está revendiendo. Porque sí, de verdad fue un negocio terrible, porque obviamente la gente no iba a comprar en 2,000 pesos boletos. Y bueno, que te diré que hubo quien lo hizo. Sí, hubo. Oye, gente de otro país, ¿tú crees que nomás eso venía y quedarse afuera? Uh-huh. Sí lo entiendo, o sea, pero la verdad es que... Pero eso pasa siempre, ¿no? Digo, malamente, digo, a lo mejor dentro de lo que es el fútbol, que es lo más común aquí, ya estamos acostumbrados, ¿no? Y decimos, bueno, ya es tu decisión si quieres de verdad entrar al partido, si tienes muchas ganas, o te esperas a la siguiente jornada, ¿no? Pero la realidad es que en un evento de estos, pues bueno, ¿Por qué agarrarse de esa manera, no? Como bien dices, o sea, una apertura, una clausura en 4,000, 5,000 pesos y ver los estadios realmente vacíos, pues bueno, sí, qué tristeza, ¿no? Y toda la gente queriendo entrar, y o sea, daba coraje nosotros no poder encontrar boletos y el de ese vacío, o sea. Bueno, antes de, pues, estamos por concluir el programa, también me gustaría comentar una cosa interesante, u otro punto positivo de estos juegos, y fue la derrama económica y bueno, la siembra que se hace a través de los Juegos Panamericanos para aumentar el turismo a largo plazo. Como muchos de los eventos o como muchas de las cosas de marketing o de mercadotecnia que se hacen en cualquier empresa, en cualquier ciudad, pues no se ven resultados inmediatos. Ahorita se gastó más del doble de lo que se esperaba, de lo que era el presupuesto para los Juegos Panamericanos. Todavía no se terminan los gastos, pero hubo una derrama económica. Hubo mucha gente que se benefició, taxistas, hoteleros, turismo, en la comida, muchos comercios que obtuvieron un beneficio importante por toda la gente y por todo el flujo de personas que estuvieron a través de los Juegos Panamericanos. Y bueno, definitivamente es algo que necesitamos mejorar y sobre todo es una siembra para futuros años en donde va a aumentar el tráfico de personas de turismo. Las personas que van a venir a hacer turismo a Guadalajara gracias a este foco que tuvimos. Y bueno, a manera de conclusión de mi parte es que en todos lados y en toda historia van a existir dos caras. Nosotros elegimos ver la oscura o la brillante. Yo sí me quiero quejar por las medallas de chocolate. ¿Qué hubo con eso? Que a final de cuentas se empezaron a despintar, ¿no? Las medallas, se les cayó el bronce. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Un gafet para entrar a la Villa Panamericana? Sí, no, de alguna manera de eso que dices, bueno, ¿qué onda ahí con los organizadores? ¿Qué onda con quien tuvo la responsabilidad de llevar a cabo la la compra de las medallas, el diseño de las medallas donde se estaban despintando, ¿no? Que decían que eran las medallas de chocolate. Por aquí tenemos a la venta, por parte de nuestros operadores, un pase para la Villa Panamericana en 50 pesos. Ahí para quien guste, que el primer mensaje que nos llegue... Ah, con el nombre de Ángel. Chin, ¿ya ven? Te tienes que llamar Ángel. Te tienes que llamar Ángel, para poder llevarte este pase por 50 pechereques, ¿no? No, y bueno, sí, a final de cuentas, es decir, en toda historia hay dos historias. Podemos ver el lado positivo, podemos ver el lado negativo. Está padrísimo que nos incluyamos, pero también, y como siempre se lo hemos dicho y se los hemos recordado, ¿no? Es importante tener conocimiento de lo que está pasando, tener la información suficiente y necesaria para poder tener un criterio como debe de ser, ¿no? Para poder saber emitir una opinión y saber, y bueno, a final de cuentas, lo que está bien, lo que está mal y lo que nos conviene a cada uno de nosotros como persona y como sociedad. También tenemos por aquí a la venta un pase para Radio Cusey en 200 pesos. ¿Qué tal, eh? Toda una ganga por parte de nuestros operadores. Y bueno, no nos queda más que despedirnos. Les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros radioescuchas. Dice Jesús que se me va el avión. No se me va el avión. Lo que pasa es que estamos aquí negociando la venta de los pases, tanto a la Villa Panamericana como a Radio Cusey, ¿no? Operadores, nos dicen que está muy caro, como ahí que, ¿no? ¿Ya lo menos? No hay regateo, ching. Ni modo. Por eso estaban los estadios vacíos. Claro, ya ven, eso de la reventa no nos deja nada bueno. No, excelente. Entonces, pues bueno, les mandamos un fuerte abrazo, Radio Escuchas, gracias por acompañarnos una semana más. No sé si tengas algo más que agregar, Lili. Pues nada más, queremos invitarlos a que nos den su retroalimentación. Es muy importante para nosotras saber qué opinan del programa, qué opinan de la conducción, cómo podemos mejorar. Estamos comprometidas con este espacio semana a semana y también pues previamente estamos en preparación para brindarles la mejor calidad. Estamos aprendiendo y estamos sobre todo tratando de hacer cosas innovadoras. Por favor, necesitamos su opinión para poder mejorar. Son una parte muy importante de este programa. Pues bueno, sin más que decir, nos despedimos con esta rolita de Fergie con Big Girls Don't Cry. Myself in center, clarity, peace, serenity. Take the baby steps till I'm full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Cause I'm straightening out to you. be with myself and center. Clarity, peace, serenity. Personal. Escúchanos la próxima semana en Radio Cusey y la grabación en cuoradio.com. Esperamos tus comentarios.